quería contar con este audio la situación que estamos viviendo en Madrid, capital. Soy trabajador del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, de una de las contratas más importantes de Madrid, capital. Y nada, pues quería denunciar un poco lo que nos está pasando. Para empezar, la falta de medios materiales. No se nos está dando desde que empezó esta crisis ningún tipo de mascarilla, ni mono desechable, ni guantes de látex para evitar ser contagiados o nosotros contagiar al resto de ciudadanos si fuésemos posibles portadores de esta enfermedad. En segundo lugar, estamos supuestamente, y entre comillas bien grandes digo, desinfectando las calles con camiones cisterna de 8.000 y 16.000 litros, a los cuales a los de 8.000 les estamos echando un litro de lejía y a los de 16.000 dos litros de lejía. Esto es una auténtica ridiculez, una auténtica vergüenza. Pero creo que es necesario que lo cuente. No sabemos si el ayuntamiento será consciente o no de estos medios que tenemos. Creemos que no. Ahí lo dejo. En tercer lugar, se está trabajando con un 33% de operarios y un 50% de conductores. El resto de operarios está en casa, siempre con el teléfono operativo, como si estuviésemos de guardia. Pero la empresa nos ha obligado a firmar un documento donde nos dice que nuestro salario no será devengado, en ningún caso, pero que las jornadas que no trabajemos pasarán a acumularse en una bolsa de horas a favor de la empresa para cuando el ayuntamiento lo requiera. No sabemos si esto es cierto o es una invención de la empresa. En cualquier caso, nos parece una ilegalidad porque nos hemos informado ya con abogados y nos han dicho que bajo ningún concepto esto es una práctica legal y deberían o convocar un ERTE o deberíamos todos seguir trabajando o en proporción los que no estemos trabajando por el riesgo que corremos y por estar en guardia deberíamos estar cobrando el salario. En cualquier caso, bueno, esto es un tema para debatir y discutir, pero creemos que es una total ilegalidad según nos han informado y también lo creemos nosotros a nivel personal. Bien, la cara amable de toda esta situación es que ahora Madrid parece una especie de gran pueblo, ¿no? Las calles están completamente desoladas, todas las calles, no hay casi movimiento de personas, no hay tráfico, no hay. Es una ciudad fantasma. Pero la poca gente con la que te cruzas por las calles te sonríe, te da los buenos días, te saluda, te dan las gracias por tu labor, te aplauden desde los balcones, y es muy emocionante eso. Te saludas con taxistas, con gente de la EMT constantemente. Digamos que Madrid se ha convertido como una especie de pequeña gran familia. Entonces esa es la parte reconfortante de esta situación que os puedo contar. Y nada, no sé, quería compartir esto porque creo que es muy importante y que mucha gente que está en sus casas ahora mismo no tiene ojos en la calle para poder ver esta realidad que yo, por desgracia o por fortuna, o ambas juntas, sí puedo ver. Un saludo muy grande para todos y os deseo lo mejor y que pronto pase esto. Tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Alonso, que es del grupo de la Asesoría de Acción Sindical de la CNT Comarcal Sur en Madrid. Bienvenido, gracias por concedernos estas palabras, Óscar. Hola, gracias a vosotros. Bueno, estamos viendo que tenéis un montón de movimiento estos días con el tema del coronavirus, este periodo especial que estamos viviendo. Y sí. Bueno, hemos visto que habéis sacado varias guías y queríamos también contarnos un poco, pues que nos contaseis un poco qué es lo que está pasando, qué estáis haciendo. A nivel laboral, por ejemplo, ¿qué está pasando ahí fuera? ¿En qué condiciones se está trabajando? Porque ya te digo que en los últimos programas hemos escuchado mensajes que nos llegan de trabajadores que están en empresas en las que las condiciones con respecto al coronavirus pues no parecen muy buenas. Bueno, en principio en las empresas lo que está pasando es que no se están cumpliendo los protocolos de actuación, los mínimos protocolos de actuación que está estableciendo Sanidad o los departamentos de las comunidades autónomas. No se están facilitando los EPIs, los estamos teniendo que pedir por escrito, y un largo etcétera. Y además no se está parando la producción no esencial, que es algo que pedimos desde el sindicato y desde muchas organizaciones sociales, que es un poco la medida a la que ha llegado Italia, y se sigue trabajando en sectores no esenciales, en sectores que no son supermercados, que no son farmacias, que no son hospitales. Entonces no vemos mucho sentido a seguir emperrados, como una parte del gobierno está demostrando, en no parar esa parte de la producción cuando se antoja necesaria. Entonces hay empresas en las que efectivamente no se están cumpliendo esas medidas mínimas laborales, y las estamos teniendo que pedir por escrito, estamos teniendo que poner inspecciones de trabajo, etcétera, etcétera. Luego, aparte, está todo el tema de los ERTEs, que creemos que se está abusando de ellos, cuando hay empresas con beneficios multimillonarios o empresas que han tenido durante mucho tiempo beneficios, o con unas directivas con unos salarios muy altos, en vez de recortar de ahí o en vez de tirar un poco de todo ese capital financiero que tienen para seguir pagando sueldo a sus trabajadores, un sueldo normal, un sueldo que además ahora se antoja más que necesario, están tirando de esta herramienta que son los ERTEs. Pero no es eso lo peor, sino que hay muchos empresarios que están tirando de una imaginación desbordante y aprovechando que pasa el Pisuerga por Valladolid, están aprovechando para hacer despidos, están aprovechando para hacer recortes de plantilla, en fin. Hemos hablado de que habéis sacado varias guías, entre Sí. ellas dos precisamente sobre ERTEs, otra sobre Sí. teletrabajo. Este viernes habéis sacado una sobre empleadas del hogar. ¿Qué Sí. aspectos fundamentales deberían de tener en cuenta las personas que nos estén escuchando y que estén en alguna de estas situaciones? Bueno, que ha habido ciertas modificaciones de la legislación laboral con estos decretos del Consejo de Ministros. Entonces, esta guía lo que hemos intentado es plasmar a qué nos podemos acoger como trabajadores y trabajadoras estos días, tanto si nos ponen un ERTE por fuerza mayor o un ERTE con causas objetivas relacionado con la pandemia. Qué derechos de conciliación tenemos, cómo ha de ser el teletrabajo, nos pueden obligar a coger vacaciones, qué derechos tienen las empleadas del hogar, que creemos que son de las grandes desprotegidas, por eso sacamos esta guía. Entonces, estas guías las hemos hecho un poco, las hemos editado y las hemos publicado estos días un poco deprisa y corriendo, como hemos podido, pero son bastante útiles y efectivas ante todo esto. Entonces, las recomendamos a todo el mundo, claro, y se están moviendo bastante. Hemos visto también que tenéis un servicio de asesoramiento laboral online. ¿Cómo funciona? Sí. Bueno, pues esto, los primeros días hubo un boom, además de todas estas dudas, y aprovechamos para utilizar esta herramienta para que los trabajadores y trabajadoras nos puedan consultar todas las dudas que he mencionado: ERTE, vacaciones obligadas, teletrabajo, etcétera, etcétera. Entonces habilitamos desde el sindicato, ya que estamos haciendo todo el trabajo sindical pues telemáticamente, por ordenador, por teléfono, habilitamos esta herramienta, que es un código BIDI que lo escaneas con el móvil y te lleva a un formulario donde puedes meter tu consulta laboral, de qué empresa eres, de qué convenio, etcétera, etcétera. Y ahí te contestamos. También tenemos habilitado el mail del grupo, que es sindical@comarcalsur.cnt.es, y ahí vamos contestando. La verdad es que no paramos, estamos todo el día atendiendo pues despidos, ERTE, pues estamos bastante. El primer día, para que te hagas una idea, solamente nos llegaron 60 consultas que tuvimos que atender, solamente por el formulario, luego aparte llamadas telefónicas, mail. Entonces estamos un poco con todo esto. Hemos leído también estos días en las redes sobre bueno, que se están creando redes de apoyo mutuo. Ayer nos Sí. llegó información de una aquí en Leganés. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Estáis CNT en alguna de estas redes? Sí, bueno, CNT tiene una, que es CNT Se Apaña, que es un poco ahí entre afiliados, entre los colectivos así más cercanos al sindicato, tal. Pero estamos viendo que hay redes de apoyo punto en todos los barrios. Como bien dices, la de Leganés acaba de surgir. Hay otras que llevan pues ya 2 semanas funcionando prácticamente, como en Vallecas o otros barrios con gran movimiento vecinal, obrero. Pero bueno, creemos que sí nos hacen indispensables ahora tirar un poco de estas redes de apoyo mutuo, de conocer al vecino, de apoyarnos y menos de este clima de acusarnos de estos policías de los balcones que estamos viendo, de gritar a nuestros vecinos. Entonces vamos a intentar fortalecer un poco los lazos de comunidad, de apoyo mutuo, en vez de acusarnos y que esto derive en enfrentamientos, sino que salgamos con un trabajo comunitario o un trabajo comunitario más fuerte de esta crisis, de esta pandemia, y que esto nos sirva para establecer un poco lazos de solidaridad y esa cultura de apoyo mutuo y de solidaridad, ¿no? ¿Qué puede hacer alguien que esté en casa, por ejemplo, para ayudar a la comunidad desde el aislamiento? Bueno, no salir, ¿no? Sí. Bueno, pues puede, por ejemplo, ¿qué recomiendo? Por ejemplo, lo que puede es tener cuidado con los bulos de la ultraderecha, que se está viendo cómo están infectando las redes de odio y de mierda, hablando mal y pronto, porque es lo que están sacando, pues intentando estigmatizar a ciertos colectivos, intentando arrimar el ajo a su sardina, intentando una manipulación bastante burda. Creo que de lo principal que puede hacer la gente es no compartir y no dar pábulo al odio de la ultraderecha. Eso es la recomendación principal. Y luego, como he dicho antes con la anterior pregunta, conocer a sus vecinos, apoyar a sus vecinos, apoyar a los colectivos más vulnerables, pues ancianos solos, gente que no puede salir de su casa, etcétera, etcétera. Y un poco estar atentos a todo este movimiento colectivo que está surgiendo y apreciar también nuestros servicios públicos, como puede ser la sanidad, que esto nos sirva para salir más reforzados. Entonces, eso es un poco lo que podemos hacer desde casa. Tampoco mucho margen lo que tenemos. Bueno, hay gente que no podemos trabajar en casa estos días con el tema pues, de sindicatos, tal, pero creemos que sí que hay margen de apoyar y de sacar algo bueno de todo esto, ¿no? Hablando precisamente de sanidad, la situación en Sí. el Severo Ochoa, la verdad es que, bueno, es lamentable. Grave, sí. Es una cosa. De hecho, hablamos hace un par de programas, tres, con un doctor de urgencias allí del Severo Ochoa. Y bueno, nos dijo que la situación es la que es, que además cada vez se les va acumulando más gente en urgencias y ya están desbordados. También nos dijo que el aislamiento que es fundamental en este caso de las Sí. personas en casa para contener el virus. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos podéis dar desde un sindicato de clase como el vuestro a este respecto? Fortalecer lo común, fortalecer los servicios públicos y desenmascarar también un poco a los que nos han diezmado nuestra sanidad y nos han diezmado nuestros servicios públicos, y nos han diezmado además los hospitales de barrios y de ciudades obreras como es Leganés. No está afectando igual el COVID-19 en barrios como Leganés, Moratalaz o Vallecas, que en barrios como Majadahonda, Pozuelo, etcétera, etcétera. Y se está viendo con el colapso del Severo Ochoa, los hospitales que peor lo están pasando y que más han sido diezmados por los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid, han sido hospitales como el Severo Ochoa. Entonces, las recomendaciones desde un sindicato de clase o desde los movimientos sociales son precisamente fortalecer y blindar nuestros servicios públicos sino, y blindar un poco lo común, ¿verdad? Eso vendríamos a decir. Óscar, ¿cómo lo estás viviendo tú? Bien, yo tranquilo, dentro de lo que cabe lo estoy viendo tranquilo. Y bueno, con todo lo malo, con todas las muertes, con toda la precariedad que viene, todas las situaciones laborales, creo que hay que intentar sacar el lado positivo a esto y que podemos salir con esto con un sentimiento de comunidad grande, un aprecio por los servicios públicos, como digo, y por los derechos laborales, como que es un poco a lo que vengo a hablar yo, más grande, una sindicación más grande, una conciencia ecológica y de saturación del planeta, de que no podemos seguir así. No sé, creo que podemos salir de esto intentando hacer las cosas de otra manera, mejor y avanzar de otra manera, ¿no? Eso creo que es algo en lo que coinciden prácticamente todas las personas, que las cosas van a ser distintas después de esto. Ojalá. Ya veremos de qué Bueno, lo que modo, demuestra es pero que el capitalismo es un sistema finito y que, bueno, habrá que ver cómo seguimos, ¿no? Pero esta no es la manera. A lo mejor la Tierra nos está, o el planeta nos está dando un aviso. Veamos. Óscar, yo hago muchas preguntas, pero Sí. siempre me dejo cosas por preguntar, que nos dejamos en el tintero. ¿Qué quieres contar que no te haya preguntado? Nada, también decir a la gente que se puede afiliar a los sindicatos estos días. Hemos habilitado una herramienta de afiliación online que cuente con el sindicato y que sobre todo la gente que está siendo despedida en sus trabajos, la gente que les están metiendo ERTE, la gente que no lo tenga claro, la gente que les están metiendo vacaciones obligadas, etcétera, etcétera, que se asesore. Nos gustaría que fuera con nosotros porque, bueno, sabemos cómo trabajamos, tal, pero si no, que se asesore con un abogado laboralista, con un sindicato, pero que se asesore, que la gente no firme, si la gente no firme despidos, ERTEs, etcétera, si no está convencida de lo que está firmando, si no está segura, si cree que hay alguna irregularidad. Como decimos, hay mucho empresario con muy pocos escrúpulos que está aprovechando para hacer auténticas barrabasadas estos días. Es que no os imagináis las cosas que nos están llegando. Entonces, esa es un poco la recomendación. Que ante todo, ante la duda, firmemos no conforme y nos asesoremos. De hecho, bueno, sois el sindicato el que más información nos está llegando, Sí. algo que nos ha llamado también la atención porque en vuestro caso sois todos voluntarios. Sí. Supongo que desde otros sindicatos también habrá un montón de actividad estos días, ¿no? Sí, pero la verdad es que no lo sé. Creo que humildemente como sindicato somos los que más información estamos sacando y los que más estamos trabajando en ese sentido, en clarificar conceptos como ERTES, como el teletrabajo, con todo esto de las guías, con el trabajo online, con todo el trabajo de comunicación que se está desarrollando. No sé, la verdad, cómo se está viendo en los otros sindicatos. Supongo que también estarán a tope de trabajo con toda esta situación, sí. Bueno, Óscar Alonso, en este caso parte del grupo de la Asesoría de Acción Sindical de la CNT Comarcal Sur y aquí de Leganés también. Muchísimas gracias por estas palabras que nos has concedido. A vosotros. Esther participa en Leganés para Todas, un colectivo que celebra su primer aniversario. Esther, bienvenida y gracias por concedernos estas palabras. Hola, muchas gracias. ¿Nos puedes contar un poco qué es Leganés para Todas, qué hacéis, cómo se formó? Pues Leganés para Todas nace como respuesta al auge del fascismo explícito que estamos viviendo estos últimos años, en el momento en el que empieza a tener presencia en las instituciones. Nosotras en concreto empezamos a organizarnos cuando Vox pretendía llevar a cabo un acto en la cubierta de Leganés el 6 de abril de 2019. Y es en ese momento cuando Leganés para Todas se constituye y convoca una contramanifestación para demostrar que Leganés no iba a tolerar el discurso de odio que los caracteriza. Nosotras, somos un colectivo formado por vecinas y vecinos de los barrios de Leganés y pretendemos, sobre todo, frenar el discurso de odio, promoviendo principalmente el feminismo, el antirracismo, la diversidad y el antifascismo. También intentamos proporcionar una visión política alternativa y lo hacemos organizando y promoviendo actos que tienen una perspectiva crítica. Solemos colaborar con otras asociaciones del tejido social de Leganés, como son pues, la Libre de Barrio, asociaciones de vecinos, la Red de Acogida de Refugiados o asociaciones estudiantiles de la universidad y también con otras asambleas del sur de Madrid. En particular, nosotros organizamos actos culturales, charlas, debates y acciones orientadas a hacer la contra al fascismo directamente en nuestros barrios. ¿Contáis con mucha participación? Pues ahora mismo está bien, porque estamos en un momento clave en el que no somos tantas como para que la comunicación y la organización sean difíciles o muy laboriosas, pero sí que somos suficientes personas de muchos ámbitos y disciplinas diferentes. Y entre todas sacamos adelante pues, proyectos muy diversos, pero siempre queremos que Leganés para Todas continúe creciendo. Y por eso, estos últimos meses hemos decidido hacer las asambleas abiertas para que puedan participar las vecinas y vecinos que quieran y que les interese participar. ¿Y quién participa? Me dices vecinas, vecinos, pero ¿quién participa realmente? ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo se puede contactar con Leganés para Todas? Pues, a ver, ante todo, sí que quiero recalcar que no somos un partido político, pero eso no significa que carezcamos de una ideología, porque al fin y al cabo nos consideramos antifascistas. Como te he dicho, somos vecinas y vecinos de Leganés. Sí que somos personas, algunas pertenecen a algunas afiliaciones, pues sindicatos, partidos u otras asambleas de Leganés, pero también hay otras personas que no. Y un matiz importante es que a Leganés para Todas no se viene en nombre de ninguna asociación. O sea, participamos todas las personas como individuales. Y para formar parte del colectivo, pues se puede hacer acudiendo a las asambleas abiertas, involucrándose también en la organización de los actos y los debates. También se puede mostrar apoyo pues difundiendo los actos que organizamos y viniendo a ellos. No es necesario comprometerse de manera absoluta, pero si alguien tiene alguna idea o algún acto, alguna sugerencia, nosotros estamos abiertas siempre a propuestas. Y nos las pueden hacer llegar pues a través de las asambleas abiertas, que bueno, de hecho es como me presenté yo, que tenía una idea para un acto, aparecí en una asamblea y la llevamos a cabo. Y al ver el ambiente de la asamblea, pues decidí involucrarme más y participar de manera definitiva. Además de las asambleas abiertas, también se nos puede contactar por las redes sociales. Tenemos Facebook y Twitter y tenemos un correo electrónico que es leganesparatodas@gmail.com, en el que también la gente nos puede hacer llegar sus mensajes y propuestas. Esther, hemos visto estos días por las redes que estáis apoyando al Severo Ochoa y desarrollando otras actividades durante este periodo especial, llamémoslo así, que nos ha tocado vivir. Uh-huh. ¿Qué nos podéis contar al respecto? ¿Qué estáis haciendo estos días? Pues la verdad es que todo el tejido social de Leganés se está volcando con el Severo Ochoa. Por ejemplo, la Asociación de Vecinos del Centro de Leganés sabemos que hizo una donación de casi 4.000 euros en material sanitario. También el Comité Unitario de Trabajadores del Ayuntamiento donó toda su caja de resistencia también al hospital. Y bueno, nosotras, por supuesto, también queríamos aportar nuestro granito de arena y teníamos algunos conocidos trabajando en el hospital que nos contaban pues las tremendas dificultades que estaban teniendo estos días. Así que hablamos con la gerencia y nos contaron sus principales necesidades. Entre ellas pues estaban la falta de camas, la falta de equipos de protección individual, los conocidos EPIs, y también tenían una carencia de oxímetros. Así que nosotras teníamos una cantidad de dinero en el colectivo y lo utilizamos para donar pues 7 camillas al hospital. Además, hemos habilitado una cuenta bancaria en la que recibíamos donaciones y en un par de días conseguimos casi 400 euros que invertimos en comprar los pulsioxímetros. Para el tema de los EPIs, también estamos colaborando con el Laboratorio de Robótica de la Universidad Carlos III de Madrid, aquí de Leganés. Uh-huh. Porque están imprimiendo máscaras de protección para el hospital sanitario con impresoras 3D. No solo para el Hospital Severo Ochoa, sino para todos los hospitales de Leganés que lo necesiten. Y nosotras les estamos ayudando con el material que escaseaba y estamos colaborando también en el ensamblaje de las máscaras. Es que en la UC3M tienen por lo menos 40 impresoras que están trabajando día y noche. Y no sé si es que están viviendo allí o durmiendo allí, pero sabemos que siempre hay gente supervisando estas máscaras. Ese trabajo está siendo increíble. Bueno, es algo que llama mucho la atención, ¿no? El cómo, bueno, pues no necesitamos fábricas. Quien tenga una impresora se pueda poner a imprimir, en este caso, estas piezas. Y vamos, la respuesta desde fuera, la verdad es que parece impresionante, ¿no? En todo el estado hay gente ahora mismo imprimiendo piececitas para poder hacer, en este caso, las máscaras, los respiradores, que por lo que hemos leído es un poco más complicada la impresión, y una serie de materiales que pueden ser muy necesarios en estos momentos en los hospitales. Sí, la verdad es que la solidaridad de las personas en estos momentos es que está siendo increíble. También nosotras queremos recalcar que no creamos que sea el deber de la gente paliar estas deficiencias, porque al final tienen claramente un origen político, porque todo está sucedido por el desmantelamiento gradual de la sanidad pública. Al final tienen muy pocos recursos, tienen poco personal y tienen unas condiciones laborales muy deficientes, y el personal sanitario pues no estaba preparado para encarar una pandemia de esta forma. Entonces, nosotras estamos haciendo lo que podemos, pero también sentimos que estamos como pagando esta deficiencia en la sanidad, que no teníamos que ser nosotras las que se encargasen, ¿no? Pero aún así lo estamos haciendo pues por solidaridad, precisamente, con todos y con todas. Hablando precisamente de solidaridad, de participación de la gente, hemos visto que se ha organizado una red de ayuda mutua en Leganés. Uh-huh. ¿Estáis participando? ¿Cómo se puede echar un cable y qué tipo de acciones se están llevando a cabo? Pues sí, precisamente todas las personas de Leganés para Todas, que no somos un grupo de riesgo ni estamos en contacto con gente que pueda hacerlo, ni presentábamos síntomas, nos presentamos voluntarias para esta red de ayuda mutua. La red de ayuda tiene un correo y un teléfono al que se puede escribir o llamar, y te los comento. El correo es ayudamutualeganes@gmail.com y el teléfono es 640-81-51-34. Este contacto se puede hacer tanto como para pedir ayuda como para presentarte voluntaria. Este voluntariado nosotras lo hacemos en cada una, en su zona o barrio en el que vive, para así poder reducir al máximo el desplazamiento. Y consiste principalmente en ayudar con distintas tareas a las personas que lo solicitan. Pues hacemos la compra, compramos medicamentos, tiramos la basura, y también tenemos en la red de apoyo personas cualificadas que pueden proporcionar apoyo psicológico a quien lo necesite. ¿Sobre quién puede prestarse voluntario? Pues toda persona que cumpla los requisitos de seguridad, principalmente. También las personas que pueden solicitar ayuda, pues todas aquellas que sean de grupos de riesgo. Gente mayor que esté sola, personas que tengan enfermedades cardiorrespiratorias y también, por supuesto, gente que esté infectada y que haya tenido que aislarse en su casa. Nosotras, en todos los casos, seguimos el protocolo de seguridad para evitar cualquier tipo de contagio, porque nunca se sabe si una persona podría ser portadora asintomática. Pero, al fin y al cabo, puede contactarnos cualquier persona que necesite algún tipo de ayuda. En las redes sociales, Facebook, Twitter, incluso por WhatsApp, nos llega mucha información con un claro objetivo discriminatorio o de fomento del odio, que, bueno, encima la mayor parte de las veces es información falsa o manipulada. ¿Qué recomendaciones nos dais al respecto? Pues es que esto es muy, muy difícil. Esta pregunta nos la hacemos todas. Es que las redes sociales son un caldo de cultivo increíble para este tipo de mensajes. Lo peor de todo es que este tipo de información suele estar enfocada a una problemática real y que nos ha afectado a todos alguna vez o a nuestros familiares y amigas. Por ejemplo, desahucios, alquileres abusivos, crimen, sanidad, paro. Pero estas noticias o esta información lo que busca es principalmente provocar una emoción muy fuerte y negativa, como puede ser el enfado o el miedo. Y una vez que lo consigue, es muy difícil hacer que te olvides de contrastar esta información. O sea, a partir de esa emoción suscitada en las personas, se puede apuntar a quien sea como causante de estos problemas. Se puede vincular a cualquier minoría con una estadística sesgada. Se puede desprestigiar a cualquier persona con una frase fuera de contexto. Y si encima pues confirma algún sesgo o una idea que tenemos nosotras interiorizada, pues nuestro enfado y la instantaneidad de las redes sociales hacen el resto. Es que esto es muy problemático porque el diseño de las redes sociales es así. La información se consume a la velocidad de la luz y alguien no se mete en Facebook para leer un artículo muy largo ni ponerse a investigar si la cifra de muertos que hemos leído es verídica o no. La gente lee un post o un mensaje o un vídeo de 30 segundos como máximo y va a otra cosa y a otra cosa. Leemos un mensaje corto, nos enfadamos y ¿qué hacemos? Pues el botón de compartir está ahí, al lado de la noticia, así que lo compartimos para que todo el mundo vea lo indignada que estás. Y al momento ya nos vamos a la siguiente noticia. Lo que podemos hacer contra esto, pues ser muy escépticas, porque hasta cuando lees algo que confirma algo que ya sabías, necesitamos ser muy escépticos, porque siempre nos acordamos de que la información tiene ideología cuando no coincide con la nuestra. Así que, principalmente, pues negarnos a compartir algo si no lo hemos contrastado mínimamente. Es un primer paso para acabar con estos mensajes. Es que es muy difícil, este tema es muy extenso. Es muy difícil contrastar esta información, es muy complicado a propósito. O sea, las redes sociales son un medio súper instantáneo de noticias y requieren mucho tiempo contrastar esa información, mucho mucho tiempo que a veces pues ni tenemos. Así que se me ocurren cuatro cosas rápidas que podemos hacer y por las que yo también me suelo guiar ante este tipo de información. Y primero, siempre tenemos que averiguar cuál es la fuente. ¿Tiene nombre y apellidos lo que estamos leyendo o son simplemente científicos o expertos que son anónimos? Sobre todo tenemos que tener mucho cuidado con los posts de Facebook, los hilos de Twitter o las cadenas de WhatsApp, que se me está ocurriendo pues el típico mensaje de las autoridades recomiendan, en mayúscula, que tiene muchos iconos y es muy largo. Pues ante este tipo de información tenemos que ser muy escépticas y dudar de su veracidad y plantearnos si deberíamos compartirlo o no. También como segunda acción, es que parece muy obvio, pero pecamos todas. No tenemos que pararnos a leer solo los titulares de las noticias. A veces los cuerpos de las noticias literalmente contradicen el titular y tienen mucha más información. Entonces deberíamos pararnos a leer las noticias o la información entera y en su extensión. También, como tercera acción, es que la información en las redes sociales, lo que dije antes, los posts de Facebook, las cadenas de WhatsApp, a veces contienen estadísticas de cualquier tipo. Y lo primero que tenemos que hacer es asumir que es falsa y comprobar después si nos interesa, si es verdad, y no al revés. Porque las noticias sobre estadísticas fácilmente pueden ser inventadas o impresión de alguien o sesgadas. Es que una estadística o un porcentaje nos parece como un dato muy científico. Pero es que ese número se lo puede haber inventado cualquiera y tenemos que comprobar si viene de algún estudio científico o de dónde viene. Y la cuarta acción a tener en cuenta, que me parece la más importante, es que tenemos que tener siempre presente que el origen de nuestros problemas no son ni las minorías ni nuestras vecinas. Es que nunca. Uh-huh. Y bueno, con esas cuatro reglas rápidas podemos ir tirando más o menos y averiguar si lo que estamos leyendo puede ser verídico o no. Me vienen dos cosas a la cabeza escuchándote. Una es que efectivamente las estadísticas son muy manipulables y una estadística que no nos guste la podemos interpretar siempre de otra manera para que juegue un poco a favor de lo que nosotros pensamos. Uh-huh. Y por otro lado, en las redes sociales lo que suele ocurrir, como tú dices, es que bueno, pues recibes información de todo tipo, pero como que vamos apartando la que se distancia más de lo que nosotros pensamos, con lo cual al final las redes sociales se convierten en un pequeño círculo de volver a escuchar o a leer o a volver a recibir información solo de nuestro punto de vista, porque vamos apartando lo que no nos gusta. En cualquier caso, está claro que bueno, estas herramientas son muy útiles para que podamos estar en contacto y sobre todo en estos días con gente con la que no podemos estar, pero que bueno, pues efectivamente se pueden convertir en armas peligrosas, ¿no? de fomento del odio o de lo que o de apartar por lo menos lo que pensamos que es distinto, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, es que como dices tú, da para mucho este tema, ¿verdad? Sí, es que incluso muchas noticias, como decías al principio, que pueden tener datos que se pueden manipular para atender a una ideología o a otra, es que incluso algunos estudios que se realizan pueden estar sesgados precisamente porque los financian macroempresas que tienen una idea o un ideal muy concreto que quieren compartir con esos estudios. Entonces, es que es doblemente difícil, primero porque no tendemos a preguntarnos si una noticia viene de alguna fuente verídica, de un estudio, y segundo, si encima nos tenemos que poner a averiguar si ese estudio viene de una macroempresa que tiene unos ideales concretos, es que es un tema muy complicado. O sea, para las personas que usamos redes sociales y que no tenemos tanto tiempo para contrastar, es que lo utilizan eso en nuestra contra, ¿no? Como para hacernos más difícil comprobar si es verídico o no, y entonces como consumimos noticias tan rápido, simplemente nos lo creemos, lo divulgamos, se aprovechan de eso. Esto también casa un poco con los objetivos que tenemos en Ecoleganes. Nosotros no tenemos ninguna empresa detrás que nos Ajá. diga qué podemos o qué no podemos decir, que coarte un poco nuestra línea informativa. De hecho, estamos abiertos a cualquier tipo de información que llegue de colectivos, de la ciudadanía, etcétera, y en principio el único filtro que le ponemos a las cosas es que a la información que difundimos es que bueno, pues que sea algo que no atente contra la libertad de los demás. Y no nos financiamos por publicidad tampoco. O sea, nuestra financiación en estos momentos y desde hace 10 años es única y exclusivamente las cuotas de los socios o de las personas que participan. Quiero decir que para nosotros es muy importante precisamente que existan medios de comunicación que no tengan empresas detrás y que no estén coartados por este tipo de intenciones, de dobles intenciones, digamos así. Esther, volvamos un poco a Leganés para Todas. ¿Qué has aprendido tú personalmente participando en Leganés para Todas? Pues yo creo que he aprendido muchas cosas, porque yo nunca había participado en este tipo de colectivos y llevo poco tiempo viviendo en Leganés. pero con lo que me he quedado asombrada es con la increíble capacidad que tiene la gente de organización, la increíble capacidad de desplegar algo en cuestión de días. O sea, como una modesta red de personas, como somos Leganés para Todas, puede conectar con muchísima gente para organizar algo, para sacar una declaración, para encontrar ponentes, para conseguir permisos, para hacer reuniones. Yo lo que he aprendido es que la gente tiene una capacidad de respuesta increíble, mucho más grande de lo que yo creía, y es algo con lo que estoy muy asombrada. En el último año has podido verlo, pero creo que además en estos momentos esto se constata, vamos. De hecho, ¿cuál sería para ti el mejor momento que has pasado participando en Leganés para Todas? Bueno, yo es que tengo poquita experiencia, pero para mí siempre es un subidón cuando organizamos algo y veo que la gente se involucra, la gente fuera de la asamblea, que participa, que viene, que nos hace preguntas. Pero sí que en especial, pues para mí fue un buen momento cuando sacamos adelante un evento que propuse yo, que fue un cineforum que organizamos junto a algunas asociaciones de la universidad, que bueno, eran Ada Lovelace, Conciencia y Replicantes. Y fue un muy buen momento porque salió adelante, pero aunque supiese que era irracional, yo me imaginaba que la sala del cineforum iba a estar completamente vacía. Pero todo lo contrario, vino mucha gente de la universidad y de fuera, y estuvimos discutiendo un largo rato sobre las impresiones de la peli, los mensajes que nos habían transmitido, además con distintos puntos de vista, lo cual es que fue muy constructivo. Un evento que, por otro lado, pues dimos mucho a publicidad todos los medios de comunicación en Leganés y, por supuesto, en Ecoleganés salió. Esther, pero supongo que también habréis vivido algún momento malo en Leganés para Todas. ¿Cuál ha sido el peor momento que tú hayas vivido? Pues yo creo que, como muchas veces en la vida, el peor momento va de la mano del mejor. Y sí que hago referencia al mismo evento, porque era la primera vez que yo presentaba una actividad y estaba muy nerviosa por estar yo al cargo. Pero bueno, aparte de eso, momentos malos, destacables, tampoco he tenido. Ha habido momentos más o menos difíciles, pues asambleas o discusiones más distendidas, más tranquilas, pero otros momentos también de desacuerdos importantes. Porque, bueno, además, los momentos de autocrítica yo creo que siempre son muy agridulces, pero diría que ninguno fue realmente malo. Suelen ser momentos de crecimiento, como por parte del colectivo y también por parte individual. Y es que son momentos que demuestran que una asamblea es muy diversa, que tiene muchas opiniones y que la gente real se involucra y dice lo que piensa, y que esta gente pues también tiene sus contradicciones, como todas. Esther, yo hago muchas preguntas, pero a veces me dejo cosas por el camino. ¿Qué nos dejamos en el tintero? Es decir, ¿qué te gustaría contar que no te haya preguntado? Pues la verdad es que no lo sé, que sí que querría animar a todas las personas en estos días tan difíciles, y querría recordar que vamos a salir de esta, que vamos a salir adelante. También quería recalcar que si alguien necesita ayuda o sabe de alguien que la necesite, que no duden en ponerse en contacto con nosotras o directamente con la red de apoyo mutuo. Así que quiero también recordar el teléfono. Es 640-81-51-34. Y yo creo que nada más. Querría agradecerte haberme invitado al programa y habernos proporcionado este espacio. Y nada más, yo creo que me despido diciendo que nos vemos a las 8 en los balcones por la sanidad pública. Bueno, muchísimas gracias, Esther, por tus palabras. Os animamos a que siempre que tengáis que comunicar algo nos lo paséis. Nosotros lo pondremos en la web. Incluso si queréis hacer radio, pues cuando todo esto se acabe tendréis oportunidad de hacerlo. O bueno, si os interesa el tema podemos hablarlo, ¿vale? Pero que sepáis que contáis con un medio de comunicación más, en este caso además también participativo, y que bueno, que estamos abiertos a cualquier tipo de información que queráis difundir. De acuerdo, muchísimas gracias. Tenemos al otro lado del teléfono a Mariana Martínez, que es del grupo motor de frenalacurva.net. Bienvenida, Mariana, y gracias por concedernos estas palabras. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Buenos días. Mariana, ¿qué es frenalacurva.net? Bueno, frenalacurva.net es una plataforma de innovación ciudadana que canaliza la resiliencia cívica y es capaz de dar respuesta a las necesidades de la población, ¿no? Digamos que esa es su definición, pero aparte de eso, a mí me gusta definirla como una experiencia de transformación social, ¿no? Por tanto, cuanto tiene la capacidad y tiene la virtud justamente de establecer esa comunicación con el destinatario final e ir un paso más allá justamente de ese grado de la solidaridad, ¿no? Digamos que es una iniciativa que de alguna manera pone sobre la palestra todo lo que tiene que ver con el activismo positivo, ¿no? Es decir, convertir a los ciudadanos y a las ciudadanas que están en su casa, ¿no? Dar un sentido distinto a lo que es el confinamiento y activarlos como agentes positivos. Por lo que hemos visto, frenacurva.net, si tú entras a la página, lo que tenemos es un mapa donde se geolocalizan pues personas o iniciativas que ofrecen ayuda en estos días, pero también otras personas que puedan estar solicitando o que puedan estar en necesidad de ayuda. ¿Quién puede participar? ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo se puede solicitar o ofrecer ayuda a través de la página? Sí, efectivamente, Frena la Curva Maps forma parte prácticamente de lo que fue la segunda etapa de Frena la Curva, ¿no? Se consideró la necesidad de geolocalizar, como bien has dicho, las necesidades de la ciudadanía desde el punto de vista territorial. Es decir, para nosotros era importante saber dónde está ese destinatario final, esa persona que, como tú bien has comentado, necesita esa ayuda, ¿no? Y sobre todo visibilizarla, es decir, abrir justamente ese tejido visual para que los ciudadanos y las ciudadanas pudieran saber exactamente dónde están concentradas esas necesidades. A tu pregunta, pues la plataforma de Frena la Curva Maps es una herramienta colaborativa. Eso lo que significa es que, de un lado, no solamente están los moderadores del mapa, los que trabajamos justamente instaladas en la cara B del mapa, sino que los destinatarios, las personas que necesitan esa ayuda, también pueden subir sus propias necesidades registrándose simplemente en la página del mapa. Y tenemos una serie de chinchetas con colores que nos permite identificar justamente qué tipo de necesidad tenemos o qué tipo de necesidad queremos subir ese mapa, ¿no? Por ejemplo, en el mapa, como tú has comentado, tenemos lo que son las chinchetas rojas, que son las necesidades personales. Es decir, por ejemplo, yo necesito una mascarilla, ¿no? Lo pongo como un ejemplo. Entonces yo me registro en la plataforma y pongo mi necesidad y geolocalizo. Es decir, yo estoy, vamos a suponer, en Leganés, ¿no? Y lo pongo dentro del mapa, con lo cual ya queda registrada esa necesidad de color rojo. Luego tenemos las chinchetas de color naranja, que son las necesidades con intermediación. Es decir, que yo, por ejemplo, conozco una persona que tiene una necesidad que no es directamente para mí, pero es para otra persona, y digo, bueno, se solicita a una persona que ayude a hacer la compra para una persona mayor que está en situación de confinamiento en su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo conozco a esa persona y yo soy la intermediaria, subo esa necesidad por la otra persona y ya yo me convierto en chincheta naranja. Luego están las chinchetas verdes, que son la mayor cantidad de chinchetas que tenemos en el PAMPA, aproximadamente más de 6.000 chinchetas, que son los ofrecimientos voluntarios, ¿no? Y ahí está todo el elemento del voluntariado prácticamente reflejado en el mapa. Es decir, bueno, yo como ciudadana, como ciudadano, me ofrezco voluntariamente a llevar la compra a una persona que no pueda salir, es decir, ¿no? De alguna manera visibilizo todo lo que es mi entorno y ese tejido social de tipo local, ¿no? Porque evidentemente también, claro, las normas del confinamiento tampoco te permiten que tú puedas salir de tu entorno hasta cierta distancia, ¿no? Entonces digamos que eso de alguna manera también fortalece todo lo que es la participación local y sobre todo la red de ayudas locales, ¿no? Y por último tenemos las chinchetas azules, que son los servicios que ofrecen entidades sociales, por ejemplo, los ayuntamientos, es decir, todos los servicios que ofrecen determinados grupos del tejido social, que son los que también facilitan la canalización de esas ayudas a los destinatarios y a los usuarios finales, ¿no? Entonces, más o menos te explico eso. Y cualquier persona, como dije anteriormente, puede participar solamente registrándose en la plataforma y subiendo la necesidad que considere. Recuerda mucho este servicio a algunas aplicaciones de estas de compraventa y de segunda mano, etcétera, que existen por internet. De hecho, también tenéis aplicación, por lo que veo, para móviles Android y para móviles, en este caso, de Apple, ¿verdad? Sí, pero a ver, la plataforma Frena la Curva es una plataforma altruista, uh-huh, en este caso, ¿no? De hecho, sois todas si las la canalización de las ayudas, ¿verdad? Es de manera, o sea, one to one, es decir, directamente la ayuda se canaliza de forma directa, pero no tiene ningún componente lucrativo ni económico, ¿no? O sea, en este sentido lo que de alguna manera también queremos hacer ver es justamente ese canal de establecimiento directo con los usuarios y las usuarias que necesitan canalizar y dar respuesta a una necesidad social, ¿no? Lo que tú dices a los dispositivos, claro, facilita un poco justamente también, digamos, la apropiación que la ciudadanía pueda hacer de ese mapa, ¿no?, según los dispositivos que se tengan, para facilitar justamente esa información por una parte y por la otra también, pues que se dé respuesta a la necesidad, que es de lo que trata el mapa, es decir, es una herramienta en la que la tecnología está al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y eso es importante reseñarlo. ¿Cómo surgió esta iniciativa, Mariana? Bueno, esta iniciativa surge en el fin de semana previo al confinamiento oficial, ¿no?, por parte del gobierno central, y surge a través de la conversación de unos ciudadanos y ciudadanas que se plantean cómo se podría hacer para, de alguna manera, canalizar esas ayudas que probablemente vendrían semanas posteriores, que efectivamente fue así, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido ha sido una iniciativa que ha podido prever justamente algunos de los componentes que podían suceder semanas posteriores, ¿no? Y en torno a ello, pues sí que es verdad que se empezó a hacer todo un tejido, se articuló justamente todo ese tejido social de personas que trabajaban en distintos sitios, en laboratorios de innovación, makers, entidades sociales, ¿no? Y digamos, todos tenían en común justamente eso, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos de alguna manera articular para poder canalizar unas necesidades que probablemente van a venir en las semanas posteriores, ¿no? Entonces surge desde la ciudadanía, es una iniciativa que surge desde la ciudadanía y por la ciudadanía y para la ciudadanía, ¿no? Sí que es cierto que en semanas posteriores, bueno, comienza Fren la Curva a ser primero una página web en la cual en su primera fase es como una especie de repositorio de iniciativas ciudadanas. Las personas comenzaron a subir a la plataforma toda esa red de apoyo local que estaba sucediendo en muchísimos municipios de España, ¿no? Y a medida que la situación se ponía muchísimo más grave, pues comenzaron a aparecer iniciativas bastante interesantes, primero en el ámbito de los cuidados y todo lo que tiene que ver con el colectivo de los sanitarios, ¿no? El papel tan importante de los makers haciendo mascarillas, es decir, realmente todas las necesidades que empezaron a surgir en las semanas posteriores del inicio de lo que es el confinamiento y bueno y el agravamiento también de la situación. Eso vino por una primera parte, es decir, tener todo ese repositorio, pero sí que es verdad que posteriormente comienza a realizarse lo que es la curva Maps, justamente para geolocalizar esas necesidades y de alguna manera garantizar que fuera una herramienta que también fuera capaz de generar ese impacto social, ¿no? Es decir, cómo canalizamos a través de la tecnología, justamente ponemos la tecnología al servicio de la ciudadanía para dar respuesta a esas necesidades. Y respondiendo a tu pregunta también, pues semanas posteriores sí que es cierto que se da a conocer que es el laboratorio de gobierno abierto del gobierno de Aragón quien es el encargado de alguna manera canalizar justamente lo que es la plataforma de frenalacurva.net, ¿no? Y ya una vez que se lanza frenalacurva.net, pues comienza justamente su andadura, no solamente comienza a tener un efecto local y un efecto nacional a través de España, sino que también comienzan a sumarse otros países que se sintieron muy identificados con la plataforma y ya se han sumado más de 15 países también entre Latinoamérica, otros también de Europa como Francia, Polonia, ¿no? Y están en gestión otros nuevos países también. Entonces, digamos que ha sido como una red que ha sabido justamente articular el trabajo colaborativo y también poner en valor justamente el deseo de trabajar de forma cooperativa para canalizar justamente la resiliencia cívica y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, que ante esta situación, ante esta pandemia, nos abrazamos todos en lo mismo, ¿no? Entonces trabajamos justamente por ese fin común, que es no solamente vencer al virus, sino que de alguna manera garantizar esos mínimos de bienestar para la ciudadanía. Has citado al gobierno de Aragón, que supongo que de alguna manera os ha...

desarrolla sus propios mecanismos justamente para organizarse, para dar respuestas a las necesidades que tiene y justamente para salir adelante, ¿no? Entonces digamos que son elementos muy interesantes que no solamente se pueden reflejar en una situación de emergencia como esta, sino que también son indicadores justamente del tipo de sociedad que tenemos en nuestro país, ¿no? Lo vemos justamente no solamente con los aplausos de las 8 a los sanitarios, sino también a toda esa ola de solidaridad y de ayuda. Es decir, creo que estamos en un tiempo que la propia situación requiere justamente mirar al otro, ¿no? Mirar al otro, extender la mano, abrazarnos de alguna manera, aunque ahora lo hagamos virtualmente, probablemente ya lo haremos físicamente cuando las situaciones estén mejor dadas, ¿no? Pero nos estamos abrazando justamente en eso, ¿no? En la solidaridad y en el activismo. Es decir, cada persona que sube una chincheta, cada persona que se convierte en una chincheta está dando un paso más de la solidaridad, ¿no? Es decir, yo me muevo de alguna manera, aunque esté en mi casa, me muevo a ayudar, me muevo a canalizar una ayuda, me muevo a ser intermediario de una persona que conozco que necesita una ayuda, que está en mi entorno, pero también me puedo mover para dar a conocer una necesidad de una persona que está en otra comunidad autónoma que probablemente lo conozco, la conozco. Es decir, esto es todo un tejido social que se activa en función de, ¿no? No es simplemente una canalización de ayuda, sino también, digamos que es una iniciativa que de alguna manera genera transformación, lo que estamos trabajando en la plataforma como moderadores. Claro, cada vez que nos llega una necesidad, una persona que está pidiendo una ayuda, eso es un elemento que te permite identificarte porque tú también eres un ser humano, y por otra parte, como te dije anteriormente, somos arte y parte del proceso, ¿no? Y esa cantidad de ayudas que también recibimos de alguna manera y canalizamos de la mejor manera, también nos genera a nosotros también transformación, un elemento de transformación, evidentemente, ¿no? Porque, claro, el tiempo va pasando, ya nosotros llevamos más de un mes en confinamiento, ¿no? Vemos un poco la variación de las necesidades también, ¿no? De los colectivos. Entonces eso de alguna manera te une justamente en un sentimiento justamente para analizar lo que está sucediendo en tu país, lo que está pasando en la sociedad, y de alguna manera también te da pistas justamente de lo que puede ser esa situación post-COVID cuando ya salgamos prontamente de esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? Mariana, se puede contactar con vosotros a través de la propia página web, frenalacurva.net, sí. ¿Verdad? Sí. Uh-huh. Sí, se puede contactar con nosotros a través de la propia página frenalacurva.net para canalizar cualquier ayuda o para dar información o para lo que vosotros necesitéis. Estamos a total disposición y en total servicio también. ¿Te gustaría comentar algo que no te haya preguntado? ¿Nos dejamos algo en el tintero? Tenemos necesidades en el mapa de Leganés, toda una red de apoyo del norte, Leganés Norte. Sí. Personas voluntarias también de Leganés que están en el mapa, muchísimas personas voluntarias que se han ofrecido justamente a hacer compra, a ir a la farmacia, es decir, a muchísimas cosas. Soy una red de solidaridad tremenda. Sí, en Leganés en estos momentos tenemos la red de ayuda mutua que ha surgido de manera popular y yo creo que... Ajá, sí, esa está reflejada en el mapa. De alguna mismo. Manera se ha volcado ahí todo lo que se está haciendo, aparece ahora ahí geolocalizado. Está muy bien, yo creo, lo que estáis haciendo, porque además, bueno, pues otro tipo de redes, otro tipo de iniciativas, ONGs, etcétera, están también, yo creo, ayudándose de vuestro servicio. Uh-huh, sí, exactamente. Bueno, pues Mariana, en este caso voluntaria de frenalacurva.net, muchísimas gracias por tu aportación, por contarnos cómo funciona esta iniciativa, y bueno, pues quedamos a vuestra disposición para poder difundir aquellas informaciones que necesitéis difundir. No, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo.